Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. 8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes este jueves, el primer jueves del mes de noviembre del año 2022. Hoy estamos ya a jueves 3 de noviembre, listos para llevarles los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Bueno, pues rápidamente vamos a iniciar estos 90 minutos a través de la emisora de la familia. Rupi Rey, iniciando el programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia, con esto que se llama Rosa Mía. Ya a las 8 de la mañana con 6 minutos a través de la emisora de la familia, y con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Cuando ya a las 8 de la mañana, 7 minutos en la emisora de la familia, ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com está como siempre a la orden. Así también nuestros mensajes de texto, nuestra línea telefónica, que es el 77-61-42-35, y la amplitud modulada en los 1070 de su aparato receptor. Saludos para ustedes que a esta hora pues ya nos están sintonizando después de haber participado en la celebración de el Día de los Santos y Día de Difuntos. Ahora ya empezó a caminar el mes de noviembre, el mes número 11, para ya recibir el último mes del año, que es el mes de diciembre. Pero ahorita estamos ya a 3 días del mes de noviembre, llevándoles estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Rápidamente la música a través de estos 90 minutos. En tus ojos se te nota la tristeza y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro, estás sufriendo y tú crees que no existe una salida. Crees tú en los placeres de esta vida y que al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía. Y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. Te nota la tristeza y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro, estás sufriendo y tú crees que no existe una salida. Crees tú que los placeres de esta vida y al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía. Y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. Grupo Recopilaciones nos ha interpretado Agonía. Es el título de lo que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Esta mañana vamos a platicar con ustedes algunos datos muy importantes, como siempre, la vida de nuestros artistas, nuestros conjuntos, compositores guatemaltecos, y esta vez vamos a platicar de una voz muy conocida del cual ustedes ya han escuchado, han solicitado sus canciones. Me refiero a Hugo Leonel Bacaro. Hugo nació en Chiquimula, en el oriente de Guatemala, un 6 de septiembre de 1943. cuando él tenía 6 años, obtuvo el primer lugar en un concurso de aficionados donde él participó, siendo en esta forma su primer contacto con el escenario. Cuando tenía 14 años, pues conquista entre un gran número de aficionados adultos también el primer lugar. O sea que Hugo Leonel Vaccaro ya venía con suerte para poder escuchar su voz, cantar, grabar canciones que nos ha dejado, ya que actualmente él reside en el extranjero. De esto vamos a platicar en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para ustedes y esperamos que ustedes disfruten de las canciones de la vida de Hugo Leonel Vaccaro, porque es muy importante saber datos importantes, datos de la vida de nuestros cantantes, cantautores de Guatemala. 8:13 a.m. Vamos a escuchar esto que dice así. Cuando volverás, pregunto a Dios en silencio y me envuelvo entre tus cartas esperando tu regreso. Cuando volverás, pensando en ti, yo te espero. Bueno, hemos escuchado la voz de Hugo Leonel Vaccaro con esto que se llama ¿Cuándo volverás? Es el título de esta canción, ¿Cuándo volverás? El título de lo que nos ha interpretado Hugo Leonel Vaccaro, nacido en Chiquimula de la Sierra, como le llaman este lugar en el oriente de Guatemala, un 6 de septiembre de 1943. Conocemos de que a los 6 años tuvo el primer lugar en un concurso de aficionados y a los 14 años en un gran número de aficionados ya mayores de edad se conquista el primer lugar. En 1960 se inicia en un programa llamado Camino al Éxito, donde obtuvo el primer lugar y fue contratado por un año en el canal del gobierno. Su primera grabación fue Luna de Xelajú, de Paco Pérez, también Mañanitas de Abril. Después, Arbolito de Guayacán. Su primer LP, en esta canción está Al Partir. Estos son datos muy importantes de Hugo Leonel Vaccaro a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar ahora esto que dice así. A través del programa Remembranzas TGD estamos presentando estos 90 minutos con datos de Hugo Leonel Vaccaro. Es precisamente nacido en el oriente de Guatemala en el año de 1943 y en esta ocasión pues estamos platicando datos importantes de sus canciones, de sus triunfos que obtuvo cuando estuvo precisamente aquí en la República de Guatemala. Vamos a seguir platicando de Hugo Leonel Vaccaro. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Carlos Félix con esta canción que se llama Soledad. 8 de la mañana con 25 minutos a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hablando de Hugo Leonel Vaccaro, en el año de 1966 llegó a actuar en el canal 47 de Nueva York y luego en el canal 4 de Puerto Rico. Recordamos que en 1967 realiza su primer grabación internacional en Puerto Rico y en 1968 la Asociación de Periodistas de Guatemala le otorga la Monja Blanca por ser el artista más destacado de ese año. En 1969 le otorgan el busto de Rafael Hernández. En 1970 gana el Akeivana de Oro por el cantante más destacado. Datos importantes, premios otorgados a Hugo Leonel Vaccaro, aquí precisamente en Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, pues estamos presentando a ustedes datos importantes de este cantante guatemalteco, radicado precisamente en fuera de la República de Guatemala, allá en San Juan, Puerto Rico. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar ahora esto que dice así. El momento para robarte todo el miedo, para empezar a ser feliz, porque estás. No dejaré ni un momento pa' que pienses lo que falta. Con serenidad tú dirás de qué estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame en el cuerpo todos tus besos, que al final te verás. Sé que tenés entre el pecho las palabras que nos faltan para empezar a ser feliz, porque estás. Por una vez en la vida, date el chance, date el tiempo para querer y ser feliz, porque estás. Enamorada, déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame en el cuerpo todos tus besos. Hemos escuchado la participación de Tuco Cárdenas, que nos ha interpretado esto que dice Enamorada. 8 de la mañana con 30 minutos en la emisora de la familia, presentando Remembranzas TGD, datos importantes de Hugo Leonel Vaccaro. Recordamos que en 1970 gana la medalla de oro como actor revelación. En 1972 gana el primer lugar en el Festival de la Voz y también de la Canción. Esto fue en Puerto Rico, como cantante entre 52 representantes de 26 países, con su canción El Sexto Mandamiento. Pues aquí ya ganó el cuarto lugar. En 1972 es declarado hijo predilecto de Chiquimula. En 1972 recibe el Chin de Plata por el artista más destacado del año, y esto fue en Miami, Florida. Datos importantes de este cantante guatemalteco que nos dejó y nos ha grabado también muchas canciones. Digo nos dejó porque ahora se encuentra radicado allá en San Juan, Puerto Rico. Vamos a seguir con ustedes platicando y también conociendo datos importantes de sus triunfos de Hugo Leonel Vaccaro a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. caminar. Si te vas, no puedo vivir, no podré nunca sonreír y ser feliz. No es tú, eres todo lo que tengo aquí. Eres en mi vida lo más grande, eres tú. Verá, otra vez te lo diré. Si tú te vas, hombre muerto seré. Te pido que te quedes, pues sin ti no viviré. Pues solo tú eres mi salvación. Tus ojos, tus besos, tu forma de amar, tu voz, tu sensual forma de caminar. Bien, hemos escuchado la participación de Raudales con esto que se llama Nena. Estamos presentando datos de Hugo Leonel Vaccaro, nacido en el oriente de Guatemala, y con la participación de canciones bonitas que presentamos como siempre en estos 90 minutos, el jueves por la mañana aquí en la emisora de la familia, claro, 90 minutos de Remembranzas TGD. A petición de nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, vamos a escuchar la voz de Hugo Leonel Vaccaro en el programa Remembranzas TGD. Mi corazón es para ti, morena linda, porque tú eres para mí una esperanza. Quería